Hemos estado estudiando el libro del profeta Daniel y hoy llegamos al capítulo 7. Invito a todos a buscar en sus Biblias este tremendo, precioso, instructivo, profético capítulo de la palabra de Dios. Daniel capítulo 7. En una reunión anterior mencioné que el libro de Daniel se puede dividir en dos partes, dos trozos. Los capítulos del 1 al 6 son primordialmente históricos y los capítulos del 7 al 12 son prominentemente o preeminentemente proféticos. Esta noche veremos el capítulo 7. También mencioné en una reunión anterior que desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, 28, es decir, hasta el último versículo del capítulo 7, mencioné que está escrito en el idioma arameo. El idioma arameo era la lengua de los gentiles. Era el idioma de los babilonios. Fue el idioma que los israelitas aprendieron durante aquellos 70 años de cautiverio en Babilonia. Y se convirtió el idioma arameo en la lengua franca de aquellos tiempos. Lengua franca significa la lengua de las transacciones, el idioma de la diplomacia, algo así como lo que el idioma francés fue en los siglos XVII y XVIII y XIX de nuestra era. Eso fue el idioma arameo. Y todo ese trozo del libro de Daniel, desde el capítulo 2, versículo 4, hasta finales del capítulo 7, está en el idioma arameo. ¿Por qué razón? Porque ese es el idioma de los gentiles. Y ese trozo de la Biblia, desde el capítulo 2 hasta el 7, trata de los gentiles, del propósito de Dios, del plan de Dios para con las naciones de la tierra. Y Dios en su misericordia y en su infinita sabiduría va a los gentiles en su propio idioma la exposición de su palabra y de sus propósitos, para que no tengan dudas, para que sepan bien lo que Dios exige, lo que Dios demanda. En el libro de Daniel hay por lo menos dos temas importantes. El principal de ellos tiene que ver la manera como Dios va a establecer su soberanía, su dominio, su gobierno en toda la tierra. Ese tema grande de la soberanía de Dios se enseña, se expone en el libro del profeta Daniel. El segundo gran tema de este libro tiene que ver con una época, con un período largo de tiempo llamado los tiempos de los gentiles. Esos tiempos de los gentiles comenzaron, ese período comenzó, cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, destruyó la ciudad de Jerusalén. No porque fuese más poderoso, más fuerte, lo era, pero no por eso, No porque tuviese un mejor ejército, mejor entrenado, lo tenía, pero la razón fue que Dios en su soberanía entregó a Jerusalén en sus manos. Dios entregó en sus manos al pueblo de Judá, al pueblo judío. Dios lo hizo soberanamente, y lo hizo porque aquel pueblo había vivido por años, por siglos, en desobediencia. Había quebrantado la palabra de Dios, la ley de Dios, los compromisos con Dios, el pacto con Dios. Y Dios en su misericordia mandó profetas a aquel pueblo para que les advirtiese del gravísimo problema, el error que estaba cometiendo, y para que les advirtiese de las consecuencias. El pueblo no quiso oír, no quiso saber de el mensaje de los profetas, persiguió a los profetas, exilió a los profetas, mató a los profetas, los metió en la cárcel. No quiso saber del mensaje de Dios. Y Dios extendió su brazo poderoso. Dios extendió su mano de juicio sobre aquel pueblo y lo llevó a Babilonia 70 años. Allí el pueblo sufrió la esclavitud, la rudeza de los babilonios durante aquellos 70 años. Al final de esos 70 años, Dios volvió a ejercer su misericordia y se acordó de su compromiso, de su pacto, de su promesa hecha a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. En el capítulo 2 de este libro, seguramente recordaremos que Nabucodonosor, rey de Babilonia por 43 años, tuvo un sueño. Soñó con una gigantesca estatua, una estatua que deslumbraba, cautivaba, arrestaba a cualquiera que la contemplase, de cabeza a pies. Aquella estatua representaba ese periodo largo de tiempo en el cual nosotros todavía vivimos, que se llama los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles es cuando Dios entrega soberanamente el gobierno, la administración de las naciones de la tierra a las naciones gentiles, a los gobernantes, a los reyes, a los ejércitos gentiles. Los tiempos de los gentiles, que comenzó en el año 586 antes de Cristo, como he dicho ya, con la destrucción de Jerusalén, durará hasta que Cristo venga a la tierra por segunda vez. Cuando Cristo venga con poder, con majestad, con gloria, a reinar, los tiempos de los gentiles se acabarán. Y el Señor Jesucristo tomará el control de todos los gobiernos de la tierra, de todas las naciones, y Él reinará poderoso, glorioso, omnipotente, soberano, santo, justo en toda la tierra. El capítulo 7, que vamos a ver ahora, de Daniel, es paralelo con el capítulo 2. El capítulo 2 trata el tema de los tiempos de los gentiles. El capítulo 7 también. El capítulo 2 habla de 4 reinos. 4 grandes imperios conocidos en toda la faz de la tierra. El capítulo 7 también. El capítulo 2 habla del imperio babilonio con Nabucodonosor, del imperio de los medos y los persas con Ciro el Grande y Darío, el imperio greco-macedonio con Alejandro el Magno, y luego el imperio romano con toda la estructura de gobierno de los romanos. Pues el capítulo 7 también. Pero hay una diferencia, más de una, pero hay una diferencia fundamental entre el capítulo 2 y el 7. El capítulo 7 no repite lo que dice el capítulo 2. El capítulo 7 amplía lo que dice el capítulo 2, lo que enseña el capítulo 2. Repito esto porque es importante. El capítulo 2 tiene que ver con los tiempos de los gentiles por fuera. Como los ve el hombre en esa estatua deslumbrante, cautivadora, arrestadora, sorprendente. Así ve el hombre ese período llamado los tiempos de los gentiles. El hombre ve lo exterior, lo de afuera, nada más. El capítulo 7 presenta los mismos cuatro imperios, pero vistos por dentro, no desde la óptica del hombre, sino desde la óptica divina. No como el hombre los juzga y los contempla, sino como Dios los juzga y los contempla. Por eso es que en el capítulo 7 se habla de cuatro bestias, cuatro animales, de una naturaleza feroz, cada uno de ellos. Los tiempos de los gentiles por dentro. El hombre lo ve en su aspecto cautivador, deslumbrante. Dios los ve en su aspecto corrupto, miserable, pecaminoso, lleno de injusticia y de maldad y de rebeldía. Esa es una gran diferencia entre el capítulo 2 y el capítulo 7. Hay otra diferencia más que lo vamos a ver también. El capítulo 2 presenta ese período llamado los tiempos de los gentiles, culminando o terminando cuando una piedra que es cortada no con mano, algo sobrenatural, golpea la imagen sobre los pies que son de barro, derriba esa imagen, esa piedra tritura, pulveriza, muele los componentes, los metales que componen esa estatua, y dice que el viento se lleva esos metales y esos gobiernos de la tierra, ese gobierno gentil, esos reinos gentiles desaparecen. En el capítulo 7 hay otra cosa. Aparece la última, la cuarta bestia, lo vamos a ver. Esa bestia tiene siete cabezas. Pero hay una de esas cabezas, la última de ellas en particular, sobre la cual hay 10 cuernos. Y de entre esos 10 cuernos surge, poco a poco, lentamente, inconspicuamente, un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño crece entre los 10, 10 más él son 11. Y ese cuerno pequeño llega a tener tanto poder que desarraiga a 3 de los 10 originales. Deja 7 más él 8. Y ese cuerno pequeño de esa última cabeza, de esa última bestia, tiene que ver con la forma final que los gobiernos humanos van a tomar en los días postreros, que todavía no se han cumplido. Ese cuerno pequeño representa, simboliza a ese personaje que la Biblia llama el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el enemigo de Dios, el engendro de Satanás que va a aparecer en los postreros tiempos en la tierra. En medio de la confusión que el mundo va a estar experimentando, va a surgir. Y cuando surja, habrá terribles calamidades en la tierra. Vamos a ver lo que dice el texto. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, esto tuvo lugar unos 23 años antes de su caída, de su debacle. Tuvo Daniel un sueño. Dios va a revelar al profeta Daniel una gran verdad y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño, mire, y relató lo principal del asunto. Daniel hizo un resumen de lo que había visto en su visión, en su sueño. Solo escribió lo principal del asunto. No escribió todos los detalles, solo lo principal, lo más importante. Y es lo que tenemos aquí. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Los cuatro vientos del cielo, ahí se refiere a los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Porque en los postreros tiempos, en los postreros días de la historia como la conocemos ahora, habrá bloques de naciones. Un bloque de nación al norte, siempre en función de la nación de Israel, que es el centro de todo eso. Un bloque al norte, otro al sur, uno al este y otro al oeste. Los cuatro puntos cardinales. Y ahí el gran mar tiene que ver con el mar Mediterráneo. Hay muchos mares en el universo, en el mundo. El océano Atlántico, el Pacífico, el Índico, todos los que conocemos, Mar del Norte, pero Dios tiene interés en uno en particular, que es lo que llamamos el Mar Mediterráneo. La historia como la conocemos de los postreros tiempos, de los postreros días, las diferentes actividades se van a efectuar en los alrededores del mar Mediterráneo, porque el último de esos cuatro grandes imperios es el Imperio Romano. El Imperio Romano que estaba en su apogeo cuando el Señor Jesucristo nació. Y luego, posteriormente, en el año 476, invasiones del norte pusieron fin a ese imperio en el occidente. Roma cayó en manos de las tribus bárbaras, y en el año 1453 Constantinopla, la otra gran capital, cayó en manos de los turcos, y el imperio romano, aquel gran imperio, se invertebró, se fracturó, se fraccionó. El territorio está ahí, ese es invariable, ese no se puede cambiar. Solo que por años, por siglos, estuvo así, desmembrado. Pues mire, Dios en su palabra dice que en los postreros tiempos, en los postreros días, ese imperio romano que se comenzó a desmembrar en el año 476 de la era cristiana, repito, en los postreros tiempos ese imperio romano va a volver a estructurarse, se va a reestructurar, va a ser reavivado, revivido, va a volver otra vez por sus fueros. Y nosotros creo que hemos comenzado a ver algo de eso. Hemos visto en nuestros días cómo un grupo de naciones que formaban parte del Imperio Romano se han unido y han formado la comunidad o la Unión Europea. Y ahora pronto va a haber un grupo de 25 naciones, todas ellas parte o directa o indirectamente de aquel imperio romano. Dios cumple su palabra y lo hace al pie de la letra, literalmente. No ficticiamente, no alegóricamente, no simbólicamente, no metafóricamente, no mitológicamente, sino al pie de la letra. Bueno, los cuatro puntos cardinales. Versículo 3, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. En otro capítulo de la Biblia, el mar tiene que ver con el abismo. Y el abismo tiene que ver con la guarida, el cuartel general mismo de Satanás. Estas cuatro bestias, diferentes la una y de la otra, subían del mar. La primera era como león. El león es el rey de la selva, dicen. Y tenía alas de águila. El águila es la reina de las aves. Y ese león con alas de águila se corresponde con la cabeza de oro de la estatua del capítulo 2. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Se habla de león con alas de águila, pero en el simbolismo se está hablando de un ser humano, de una persona, de un emperador con su imperio, de un rey con su reino. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Ese oso que se alza más de un lado que del otro representa al segundo gran imperio, al de los medos y persas, que en la estatua tiene que ver con el tórax y los brazos de plata de la estatua. Aquí en este oso que se alza más de un lado que del otro es porque los persas tuvieron más poder que los medos, se destacaron más. Y esas tres costillas tienen que ver con los imperios o los reinos o las naciones que los medo-persas conquistaron antes de vencer a los babilonios. Versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con cuatro alas de aves sobre sus espaldas. El leopardo es el animal más veloz que hay en la selva. No hay animal más ágil que la pantera o el leopardo, es el mismo. Pero mire, tiene cuatro alas de aves sobre sus espaldas. Más velocidad. Ese es el turbo. El turbo para que vaya más rápido. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Porque esa tercera bestia que aparece ahí representa el imperio de Alejandro el Magno, el imperio greco-macedonio. Y Alejandro murió en Babilonia en el año 323. No dejó herederos, no dejó hijos, ni parientes que pudiesen heredar su reino, y sus generales se lo repartieron. Eran cuatro generales. Uno tomó Egipto, el otro tomó Siria, el otro el área de Babilonia y el otro acá en el oriente por Grecia, por Macedonia. Después de esto, miraba yo en las visiones de noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras pisoteaba, hollaba con sus pies. Y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Era diferente. Tenía características de león, pero no era león. De oso, pero no era oso. De leopardo pantera, pero no era leopardo pantera. Tiene de cada una de ellas. Porque el imperio de los babilonios fue absorbido por el de los medos y persas y se mezclaron. Y el imperio de los greco-macedonios de Alejandro el Magno absorbió el de los medos y persas y el de los babilonios. Y hubo más mezclas. Y luego el de los romanos. Por eso es tan raro. Por eso es tan diferente. Por eso es tan diferente. Tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos representan reyes con sus reinos. Y mire esto, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados, desarraigados, 3 cuernos de los primeros. Y aquí que estos cuernos tenían ojos como de hombre. Eso habla de que es una persona, ojos como de hombre. Los ojos de una persona revelan su inteligencia, según la Biblia. Y una boca que hablaba grandes cosas, eso significa su autoridad. cuando este personaje surja, va a tener tremenda autoridad, porque Satanás, el dragón, el diablo, le va a dar su trono y su autoridad y su poder. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y eso es sumamente importante. Porque tan pronto surge ese cuerno pequeño, que he dicho ya, que representa la persona del hijo de perdición, del hombre de pecado, de la gran bestia de los postreros días, del anticristo, tan pronto surge, Dios coloca tronos de juicio. Es simultáneo. Esto que vemos aquí es simultáneo. Aquí lo dice: mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño, etcétera, etcétera, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Esos son tronos de juicio. Ese personaje llamado el anticristo va a surgir en el escenario mundial para inaugurar, por soberanía de Dios, un periodo de tiempo sin precedentes en la historia que se llama la Gran Tribulación. Y esa gran tribulación tendrá una duración de 7 años. Y serán años de juicios sin precedentes sobre toda la humanidad que esté en la tierra en ese tiempo, menos la iglesia, que ya habrá sido levantada de este mundo y llevada a la presencia gloriosa del Señor en la casa del Padre. A eso se le llama el rapto de la iglesia, se le llama el traslado de la iglesia. El día cuando el Señor va a recoger de todos los puntos de la tierra, de todas las naciones, de todos los sitios de esta tierra, a sus redimidos, los que hayan muerto, los va a resucitar con cuerpos incorruptibles, y los que estén o estemos vivos, nos va a transformar. Y juntos, como un solo cuerpo, nos va a levantar y nos va a alzar para llevarnos a la casa del Padre, y no tendremos que pasar por ese período que el Señor Jesucristo mismo llamó, Mateo 24, 21, la gran tribulación. Tronos, tronos. Y se sentó un anciano de días. Ese es el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, cuyo vestido era blanco como la nieve. Eso habla de su santidad. Y su trono, llama de fuego. Eso habla de su justicia. Y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Eso habla de lo completo. La rueda habla de que será algo universal. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millares y millares, miríadas y miríadas de ángeles le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y ahora dice: el juez se sentó. ¿Habéis ido a un juicio alguna vez? Ahí están todos los acusados, los que acusan, los abogados, los fiscales, los que están allí para ver el juicio, los testigos, están sentaditos, y entra el juez. Cuando el juez entra, todos se ponen de pie. Y el juez se sienta. Y cuando el juez se sienta, eso significa que el juicio va a comenzar. Es lo que dice aquí. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. En el Apocalipsis dice, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. En el libro de la vida están inscritos los nombres de todos los redimidos del Señor. Todos aquellos que tienen vida eterna. Por eso se llama el libro de la vida, porque todos los que están inscritos ahí por haber creído en Cristo tienen vida eterna. Y por tener vida eterna, esos no mueren jamás, sus nombres no se pueden borrar de ese libro porque tienen vida eterna, porque creyeron en el Señor y el Señor les dio vida eterna. Pero hay otros libros. Y esos otros libros, de esto se habla aquí, y en el Apocalipsis 20 del 11 al 15, esos otros libros son los libros de las obras, todo lo que hayamos hecho, todo. Y ahí esos libros tienen las obras de todos, de todo lo que los inconversos han hecho. Gracias a Dios que para los cristianos, los creyentes, tenemos la certeza, la seguridad que el Señor ha borrado, limpiado, sepultado todos nuestros pecados. No porque seamos mejores que nadie, en muchos casos somos peores, sino porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. En esos libros están inscritas, escritas, las obras de todos aquellos que mueren sin Cristo en sus vidas. A lo mejor tú te crees, tú te piensas que has hecho cosas que nadie sabe. El Estado español no lo sabe, su majestad es los reyes no lo saben, los jueces no lo saben, la policía del sitio donde vives no se ha enterado, el alcalde de tu ciudad no lo sabe, tus vecinos no lo saben, nadie lo sabe. ¿Tú te crees eso? Pero Dios lo sabe. Y un día, amigo mío, tus obras van a comparecer delante de Dios. Y si nunca has recibido a Cristo como Salvador, esas obras tuyas que van a comparecer delante de Dios no lo van a hacer para determinar si vas al cielo o al infierno, ¿no? Nada de eso, porque nadie va al cielo por obras, porque por gracia sois salvos o habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El cielo es un regalo, no es un premio. Dios regala al cielo la vida eterna a todo aquel que pone su fe y su confianza en Cristo. Esas obras van a comparecer allí delante del trono de Dios y tú allí para que te enteres del grado de condenación que vas a tener en la eternidad. Y eso será por los siglos de los siglos. Seculum seculorum. Por las edades de las edades, dice el hebreo, haolam, haolam, por las edades de las edades. Dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo. Mire lo que pasa. Venía uno como un hijo de hombre. Así como en el capítulo 2 la estatua es una estatua, en el capítulo 7, a la postre, esas cuatro bestias se van a fundir en una sola bestia y en una sola cabeza en la cual hay 10 cuernos. Y así va a ocurrir. Es interesante, y más que interesante, es importante. Importante. Aquí se habla de Babilonia, todo el mundo lo entiende, todo el mundo lo sabe. Y por siglos como que el mundo se había olvidado de Babilonia. Excepto un profesor que tuve en la escuela bíblica que me decía, Carballosa, Babilonia va a volver otra vez, va a ser reconstruida, va a ser reestructurada, va a volver a ser influyente. Y mire los problemas que estamos teniendo ahí en Babilonia. Y toda esa lucha y esas guerras y esa muerte y todo eso va a redundar y va a concluir en que Babilonia va a volver otra vez. Y ahí está esa nación que llamamos Irán. Y esos son los medos y los persas. E Irán, e Irak, medos y persas, y Babilonia son las naciones que están en las noticias de todos los días. Y ahí está Grecia. Va a haber unas olimpiadas ahí ahora, las próximas. Y el Imperio Romano, mire, ahí estamos nosotros, somos parte del Imperio Romano, esa Unión Europea, esa Comunidad Europea, estamos dentro de ella. Pero mire, mire, mire lo que dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ese que viene con las nubes, con la apariencia como de un hijo de hombre, es el glorioso Señor Jesucristo, el ser celestial. Ese que se nos anuncia en el libro del Apocalipsis 1:7 y dice, he aquí que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y el pasaje que nos leyó nuestro querido hermano Juan Rodríguez. Juan vio el cielo abierto y vio un caballo blanco. Y el que lo cabalga dice que con justicia juzga y pelea. Y es seguido por los ejércitos del cielo, vestidos con vestiduras blancas, que son vestiduras de justicia. Y tiene inscrito un nombre que solo él conoce. Y hay otro nombre que está ahí, que se le llama el Verbo de Dios. Y luego tiene en su vestidura y en su muslo otro nombre que dice que es Rey de reyes y Señor de señores, Cristo Jesús, nuestro glorioso, santo, inmaculado Cristo Jesús, aquel que vino hace 2000 años, se humanó, tomó naturaleza humana, características humanas, nació en un pesebre allí en la aldea de Belén, al sur de Jerusalén, en la ciudad de David. Fue bautizado por Juan el Bautizador. Y cuando tenía más de 30 años, después de haber enseñado y predicado y sanado y haber hecho tantas cosas, fue juzgado, fue condenado por las autoridades romanas y clavado en una cruz, alzado entre el cielo y la tierra, murió por nuestros pecados. Eso de que murió por nuestros pecados significa murió en lugar de nosotros. Significa que murió bajo la carga, bajo la furia, bajo la condenación de nuestros pecados. Y Él fue alzado en aquella terrible cruz. Esa cruz era inevitable. Oídme bien, esa cruz era inevitable. Ese era el plan eterno de Dios. Pero alzado en aquella cruz, Él oró por aquellos que estaban allí. Padre, no los juzgues ahora mismo. No descargues tu juicio sobre ellos ahora. No saben lo que hacen. Y en medio de toda aquella tremenda experiencia que hemos leído y a veces hemos visto, y ahora se nos dice que esta película lo representa mejor que otras, allí hubo tinieblas sobre la tierra y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y Él dijo aquellas tremendas palabras, traumáticas palabras, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o hasta aquí me has desamparado? El Hijo Eterno de Dios, Creador de cielos y tierra, en comunión íntima y eterna con el Padre, de pronto, por nosotros, sufre ese trauma indescriptible. Y estando clavado en aquella cruz, vuelve a abrir su boca para decir, al final casi consumado es. Una sola palabrita en el texto, tetelestai, deuda saldada, nada se debe, todo se ha consumado. Él viene y mire lo que dice, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, nunca, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Los reinos de los hombres vienen y van, suben y bajan, pasan, se acaban. Su reino no tendrá fin. Dice Daniel, se me turbó el espíritu en mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. No tenemos que especular. Ahí está. Después recibieron el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ha habido cuatro grandes reinos y habrá un quinto reino, uno más. Solo que ese quinto reino será para siempre. Nadie podrá oponérsele. Será el reino de nuestro Señor Jesucristo. Tuve deseos de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Eso va a ser el anticristo. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron. Un día, todos los santos de Dios vamos a disfrutar y participar de ese reino glorioso del Señor. Muchos de esos santos de Dios que van a disfrutar de ese glorioso reino han vivido aquí en este mundo, en pueblos, en naciones, en comunidades, en aldeas, y no han tenido nada, absolutamente nada, desposeídos de todo, de bienes de este mundo, de todas las cosas. Pero van a entrar en el reino glorioso del Mesías y van a ser ricamente bendecidos. Y allí van a estar por siempre y por siempre y por siempre. Y Daniel quería saber la verdad de todo esto. Y el Señor le dijo, los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribarán, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad y los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Mire, en los postreros tiempos, los días finales, al final de ese período terrible que se llama la gran tribulación, va a aparecer en el cielo el anuncio de que Cristo viene. Como un relámpago que se extiende del oriente al occidente, de un extremo al otro, aparecerá la señal, el anuncio. El Señor va a anunciar que Él viene, con poder, con gloria, con majestad. Y las naciones de la tierra, los ejércitos del mundo, todos los poderosos se van a mancomunar, se van a unir y van a armar un gran ejército neciamente para intentar impedir que Cristo venga a la tierra. ¿Por qué no quieren que Cristo venga? ¿Por qué es que hay millones de personas en este mundo? Líderes políticos, profesores universitarios, hombres de negocios, gente grande de este mundo, influyentes, ¿por qué no quieren que Cristo venga? Muy sencillo. Porque cuando Cristo venga, se les va a acabar todas estas cosas que han estado haciendo, todas esas injusticias que han estado cometiendo, se acabó. Toda esa inmoralidad que han practicado y que han condonado, se acabó. Ahora mismo vi en estos días a algunos de los nuevos líderes que van a tomar el poder en España próximamente, el mes que viene, decir, bueno, ahora vamos a aprobar esa ley de que lesbianas y homosexuales pueden legalizar sus matrimonios y pueden adoptar hijos y todo. Esa es parte de la corrupción. Y Dios condena eso. Y Cristo condena eso. Y cuando Cristo venga, eso se acabó. Y esta gente no quiere que Cristo venga para que eso no se termine. Quieren continuar con sus mismas prácticas, sus mismas acciones, sus mismos hechos, pero Cristo le va a poner fin a todo eso. El Señor va a traer santidad a este mundo. No hay santidad. El Señor va a traer paz a este mundo. No hay paz. Salen por la calle, paz, paz. No saben lo que es paz. El Señor va a traer justicia a este mundo. No hay justicia en este mundo. Y cuando Cristo venga de un extremo al otro de este mundo, desde el polo norte hasta el polo sur, alrededor de todo este planeta y por toda la atmósfera que rodea este planeta, se va a manifestar, se va a revelar la gloria de Dios. Dice Habacuc 2:14, Isaías 11:9, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amigos, si tú estás aquí, no conoces a Cristo como tu Salvador, yo te invito a que lo hagas antes de que sea demasiado tarde. No sabes cuándo te llegará el día. Qué triste han sido estos acontecimientos del día 11 pasado. Qué triste, qué dolor. Aquí hemos orado por esas personas. Qué triste. Pero ¿cuántas de esas personas que abordaron esos trenes el día 11 se imaginaron de la manera más mínima, más leve, que ese iba a ser su último día en la tierra? ¿Hubo alguno? Yo digo que no. Ninguno. No sabemos. Y tú cierras tus ojos en este mundo y los abres en la eternidad. Pon tu fe en Cristo, confía en Cristo, dale cabida a Cristo en tu vida, que Él te llene y te dé el precioso regalo de la vida eterna. Vamos a orar a Dios. Padre, bendice tu palabra, bendícela en nuestros corazones, en nuestras vidas, cada uno de nosotros. Gloria a tu nombre. Señor, si hay alguien aquí que aún no conoce a Cristo, toca su vida y tráele a ti ahora mismo, para gloria y honra tuya, por Jesucristo nuestro Señor.